A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones de la más importante voz femenina de Buenos Aires, como lo es Lidia Borda. Oiremos temas de su CD del 2002, Tal vez será su voz. Primeramente un tango de Osvaldo Fresedo, Pampero. Que proclama la altivez de su ruda libertad. Pampero, viento macho y altanero, que le enseñaste al gaucho golpeándole en la cara a levantarse el ala del sombrero. Pampero, viento indómito y mañero, de ti aprendió la raza a corcovear furiosa cuando quiso montarla un extranjero. Reclama su fiera y orgullosa soledad. Sos viento de una estirpe que proclama la altivez de su ruda libertad. Su registro es agudo, su voz llega en un fraseo de perfecta afinación, sin llegar a sobreactuar los tangos, todo producto de sus largos estudios con los mejores profesores de canto. Y lo más importante, que busca en su repertorio temas un tanto olvidados, para no caer siempre en los títulos tan repetidos. El siguiente es un gran tango del pianista Enrique Delfino y letra de Julián Centella, Claudinet.